Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Versus. Estamos festejando, tenemos un programa especial preparado para el día de hoy porque estamos cumpliendo recién ya un añito Pablo Ramos y Diego Espinosa, quienes son los conductores que también están presentes. También han estado presentes desde hace un año. Diego, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo claramente van las celebraciones? Festejo importantísimo, festejo. Cumplimos un año desde el 6-8 de noviembre del año pasado, del 2008, que estamos en este verso, el programa deportivo de mayor audiencia en Radio JGM, ¿o no, Diego? Sí, por supuesto, el mayor sintonía de la radio, y estamos muy contentos de estar un año junto a ustedes, junto a nuestro público que fielmente nos escucha en esta radio. Los festejos no son como en San Vicente, Pablo, pero también son buenos, ¿no? Claro, no son todos los días del año, pero cuando hay que festejar, se festeja bien. Bueno, hablando en serio, siempre... ¿Qué mejor para festejar que un gran programa deportivo, Pablo Andrés Ramos García? Claro, nuestra misión siempre ha sido informar y hacer un análisis... También entretener. ...de los temas más importantes en el ambiente deportivo. Y educar, ¿no? Claro, también, informar opinión. Vamos a educar a través del avance. Diego, ¿qué te parece? Bueno, vamos de inmediato. Renunció el subsecretario de Deportes, Jaime Pizarro. Hoy se definen los últimos cupos a Sudáfrica 2010. Esta es una notición. Argentina y Uruguay preparan su candidatura para el Mundial 2030. Tenemos toda la actualidad de la NBA. Tomás González inicia sus vacaciones con la promesa de un gran gimnasio para el CAR. Recién la próxima semana se estaría revisando la situación del Rangers de Talca. McLaren ya cuenta con el campeón mundial de Jenson Button para 2010. Hoy se sortearon los grupos para el Master de Londres. Chile sufrió su tercera derrota consecutiva en premundial de hockey césped y parece que ya lo quieren, lo están queriendo en Ñublense, ya está saliendo de un lado, ya está teniendo pega, tiene ofertas de trabajo, Diego. ¿Las personas de hockey césped? Me estoy refiriendo a Jaime Pizarro. Al Kaiser, sí. Pizarro, obviamente. Porque el ex subsecretario de Deportes, Jaime Pizarro, hizo efectiva este martes su renuncia a su cargo en el Palacio de la Moneda para así poder regresar a las actividades deportivas con el mismo hijo. Dijo que había querido tratar de ser lo más claro y además expresivo en lo que significa esta situación. Así que, junto con compartirlo con los ministros y la presidenta Michelle Bachelet, le agradeció a Jaime Pizarro todos sus años en esta institución. 2 años, 3 meses y 15 días fueron el tiempo que estuvo Jaime Pizarro en la subsecretaría de Chile Deportes. ¿Estás siguiendo al Kaiser Pizarro? Así es, porque desde el 31 de julio del 2007 que está en el cargo Jaimito Pizarro. ¿Dos años? ¿Cuánto? ¿Dos años? 2 años, 3 meses, 15 días. Bien. O sea, no consigo cumplir la... ¿Cuál es la fecha, Pablo? Por favor. Bueno, por tercera vez, 31 de julio del 2007. Ese día fue invitado a este desafío y lo hizo con mucha motivación, sin duda, Jaime Pizarro, quien dijo que ahora tiene la misma posibilidad de reintegrarse en el fútbol, en el futuro de la actividad deportiva, que es un ámbito que lo ha acompañado durante mucho tiempo. Un dato no menor es el mayor tiempo que ha permanecido un director desde la creación de la subsecretaría. Había un deseo de volver al ámbito privado y volver a la actividad deportiva, que es algo que lo ha ligado desde siempre como un jugador y entrenador, agregó el ahora subsecretario de deportes. Respondió esquivamente. Solo festejo del festejo. El ahora ex subsecretario respondió esquivamente sobre su posible incorporación a la dirección técnica de Ñublense o a la gerencia deportiva de Colo Colo. Es posible que vuelva a dirigir. Hay dos ámbitos que caminan muy cercanos, que es la dirección técnica y lo otro que es la gerencia deportiva. ¿Qué le gustaría más a usted? Yo creo que a mí me gusta más la gerencia deportiva en el club que lo vio nacer, triunfar y retirarse. Sí, a mí también me parece mucho más que sería... Porque era palestino. ¿Ah? Prefiero a Palestino. Claramente, Colo Colo. ¿Pero no se retiró en Colo Colo? Jaime Pizarro. Perdieron el Católico. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Gracias Felipe por tu comentario. No, pero inseguro no del día. Se retiró en Colo-Colo. No, volvió a Colo-Colo. Jaime. Bueno, pero fue donde creció y triunfó. Ah, ya. De hecho, ganó la Copa Interamericana en Japón. ¿Con Colo-Colo? Sí. ¿Y ahí? ¿O con la Católica? ¿Con Colo-Colo? ¿Con Católica? ¿O con Palestina? Ñublense es quien lo pretende para la dirección técnica, ¿no, Diego? Hay que ver dónde, con quién, bajo qué condición y con qué recursos va a trabajar Jaime Pizarro, dijo. Además, Pizarro reconoció que se está estudiando la opción de realizar el Dakar 2011. No podría decir nada, dijo. Ya veremos y analizaremos con el tiempo qué pueda suceder. Quizás mañana, en algunos días más, o en el futuro podrán llegar a alguna certeza sobre los distintos temas que dejó pendiente el ex subsecretario Jaime Pizarro. Marcia Riveros, jefa de la División de Finanzas del IND, Instituto Nacional de Deportes, quedó como directora subrogante del servicio. Como decíamos, Jaime Pizarro no tiene un ofrecimiento formal de algún club, aunque su nombre asoma en Colo-Colo y Ñublense. En el caso de los Albos, el Kaiser es una carta para asumir una gerencia general que hoy ejecuta en forma subrogante Álvaro Romero, quien hasta ahora es bien evaluada en blanco y negro. Aún así, los albos no descartan que en primera instancia Pizarro sea uno de los directores del club representando algún accionista. Luis Baquedano es el actual gerente deportivo de Colo-Colo. Habría que ver tus fuentes contra la mía, entonces. El mismo Luis Baquedano señaló que no nos vamos a restar a darle valor agregado a la institución, pero hoy estamos concentrados en ganar el clausura con respecto a Colo-Colo. Por otro lado, Ñublense, otro que podría recibirlo. Si me hablan de Ñublense, no descarto nada, Colo. Respondiendo a la cercanía que mantiene con el ex síndico albo Juan Carlos Zaffi. Patrick Klivitsky, presidente, principal accionista del club y presidente de la Comisión de Fútbol de Ñublense, dijo que sin duda que Jaime Pizarro es una alternativa muy interesante ahora que dejó su cargo en Chile Deportes. De hecho, Zaffi recomendó a Pizarro para la banca chianeja. Para nadie es un misterio lo que yo pienso de Jaime Pizarro, por lo importante que fue para Colo Colo. Para mí sería espectacular que viniese a Ñublense. Y siempre estoy en contacto con él. Soy director de Ñublense y dime qué opinión anticipó Juan Carlos Zaffi. Recordemos que Juan Carlos Zaffi llegó a la sindicatura de Colo Colo cuando se declaró la quiebra y en la banca colocolina estaba Jaime Pizarro. Exacto. Año 2002. Fue el año que se fue Peter de la crisis. Sí, interesante noticia. Pero lo que más me ha interesado hoy día, Felipe, es lo que está pasando con los repechajes para ir al Mundial de Sudáfrica. Sí, nosotros deberíamos estar tranquilos, ya estamos dentro, ¿no? Que me tiene intrigado. Sí, estos son los futuros rivales, eso es lo que está pasando, Felipe. Los posibles rivales. De hecho, esta es una noticia que está en completo desarrollo hoy día. Anteayer, el diario Marca de España publicó... Son amigos de Pellegrini, son el diario Marca. Claro. Publicó las posibles tómbolas que van a existir en el sorteo del Mundial según los criterios del ranking que tienen en la FIFA y su participación en los últimos dos Mundiales. Así, no sé si tú has visto las elecciones de los equipos. Yo me fijo en la modelo más que nada. Para los Mundiales, que existen cuatro tómbolas y se va eligiendo un país de la primera tómbola, después un país de la segunda tómbola, así sucesivamente llega a la cuarta tómbola y ahí se forma el primer grupo. Siguiendo esa base, esa línea, es que el primer bombo estaría conformado por Sudáfrica, el local y cabeza de serie por lo tanto, Brasil, España, Italia, Alemania, Argentina, Inglaterra y Francia. Francia, si es que vence a Irlanda, que está jugando el repechaje y ya la vamos a contar sobre eso. La segunda... Pero eso, a mí, no sé lo que le parece a usted, pero me parece malo siendo que están contando con un país que posiblemente quede eliminado, a lo mejor, quién sabe. Entonces ahí están, tú agregaste el local y agregaste los cabezas de serie. Los cabezas de serie considerando el ranking FIFA y su participación en los últimos dos mundiales. Para evitar que se eliminen entre ellos en la primera ronda, los que le quitaría... Estos son los cabezas de serie. Lo que le quitaría interés al torneo. ¿Tú te imaginas a Sudáfrica eliminado en la primera fase? Sería bien fome para... No entiendo a qué es lo que vas. ¿Que por qué consideran a Francia siendo que todavía no estaba clasificado? Ese es mi punto. Porque si Francia clasifica el repechaje de hoy día, que vamos a tratar más adelante, quedaría como cabeza de serie. Pero a mí me parece mal que estén considerando a países que todavía no estén clasificados. La segunda tómbola estaría conformada por Holanda, Suiza, Serbia, Dinamarca y Eslovaquia. Y por Portugal o Bosnia, que también definen hoy la clasificación del repechaje, Rusia o Eslovenia, que están en la misma condición, o Grecia y Ucrania. Con respecto a Grecia y Ucrania, hasta que empezamos a grabar el programa, hasta ahora no tengo computador para ver a... Haciendo el programa, no grabando. Haciendo, claro, en directo. Estamos en directo para Radio JGM. Pueden escucharnos online por radiojgm.uchile.cl, aprovechamos de decirle. Hasta el momento que ingresamos, ya que no tenemos internet ahora, Grecia ganándole 1-0 en el segundo tiempo a Ucrania de visita, con gol de Dimitrios Salpingidis. En el partido anterior, Ucrania y Grecia habían empatado 1-1, así que con esto estaría clasificando Grecia al Mundial. Lo ganadora de la Eurocopa de Portugal 2004. El tercer bombo estaría Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Nigeria, Paraguay y Chile. Chile estaría en el tercer bombo. O sea, Chile no le podría tocar con Camerún, con los países que tú acabas de mencionar. Los países que acabas de nombrar, Costa de Marfil, Ghana, Camerún, Nigeria... Paraguay no jugaría. No le va a tocar en primera ronda, no le va a tocar. Y tampoco jugaría con Argelia, que acaba de clasificar recién, hace unos momentos, porque le ganó 1-0 a Egipto en Sudán. Le ganó en tierra neutral. Nuestra felicitación a toda la gente de Argelia. ¿Está escuchando a la colonia argelina? En el partido anterior habían empatado 2-2. Hubo mucho incidente por ese partido que... Claro. Fue un partido declarado de alto riesgo. El estadio está lleno, pero lleno de militares reportando el partido. Y el último clasificado de este de esta tómbola sería Uruguay o Costa Rica, que se definen a las 20 horas en Montevideo. Uruguay ya tiene un pie adentro. Claro, y de hecho Costa Rica nunca le ha ganado a Uruguay. Confirme. O sea, Chile tampoco podría enfrentarse a Uruguay en la primera ronda. No. Eso está claro, ya. Confírmeme algo, ¿es el horario estelar para este partido? 20 Uruguay, horas. Uruguay 20 contra horas. Costa Rica. 20 horas. 20 horas, no sé, lo único que decir. Si lo considera radio estelar o no, pero es 20 horas. En el centenario que ojo, podría ser sede del Mundial 2030, el centenario de Uruguay. Ya vamos a hablar sobre eso. Y la última tómbola estaría compuesta por Japón, Corea del Sur, Corea del Norte, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, México y Honduras. Me gustó ese grupo. Yo creo que ojalá de ahí salgan los rivales. No un grupo, para no confundir lo que están escuchando. Que podrían salir. Claro. Las opciones. Y lo, a mí me interesó mucho. Está muy bueno. Lo otro repechaje que se están jugando es el de Bosnia y Herzegovina contra Portugal, que empezó hace unos minutos. Están jugando en Zenica, con el local Bosnia. Eslovenia-Rusia, que están jugando en Maribor. Y Francia e Irlanda, que están jugando a las en Saint-Denis, local Francia. Lo que también quería contarles es que Chile tiene la posibilidad de jugar con mucho... ¿Tú dices partidos amistosos o no? Bueno, sí, o en el Mundial. Pero no, ¿dónde? Me está confundiendo. No te estás entendiendo, Pablo Ramos. Me está confundiendo. Mejor sigamos con la próxima noticia, Felipe. No, pero sigue, era interesante lo que iba a decir, por favor. Bueno, que hay muchas posibilidades de que Chile juegue con todas estas posibilidades que está mostrando, o sea, claro. que reveló el diario Marca. Pero entre estos surgieron grupos fáciles tentativos y grupos difíciles. Pero eso lo vamos a analizar más adelante cuando ya está definido. Está el sorteo de la Copa que va a ser en dos semanas más, el 4 de diciembre. Pero a ver, tírate más o menos una idea. Bueno, que podría ser un grupo tentativo. Un grupo difícil estaría compuesto por España, Holanda, Chile y Estados Unidos o México. Un grupo fácil podría estar compuesto por Sudáfrica, Dinamarca, que ya le ganamos. A los dos países ya le ganamos. Ya. Chile y Honduras. Esa es una posibilidad que esa serie. Así que puede tocar cualquier tipo de grupo para el partido de Chile. Seguimos con tu noticia. Sí, yo diría una noticia. Yo creo que Pablo, noticia, porque estamos hablando de 20 años más. Una noticia totalmente contingente para haciendo, esta temporada. ¿Qué va a estar haciendo Diego Espinosa, por ejemplo, en 2030? Que va a estar allá, en el Mundial de allá. Claro, porque Argentina y Uruguay. ¿O el Mundial de Chile? Probablemente Chile se la adelanta y haga un Mundial 2026. Sí, con tu noticia. Probablemente ya sea un país desarrollado. ¿Quién sabe? Sí, con tu noticia. Argentina y Uruguay presentaron candidatura para el Mundial 2030. Hace años que Uruguay se propuso organizar el Mundial 2030 cuando se conmemoren 100 años de la primera Copa del Mundo que albergó y ganó el país oriental. Sin embargo, las autoridades charrúas son realistas y asumen que no podrían tener la infraestructura necesaria para albergar un torneo así. Pero ya tienen la solución. ¿Cuál sería la solución? Aliarse con el país vecino de la Argentina. Según revela la prensa trasandina y uruguaya, el plan está en marcha y ya fue presentado a la FIFA, donde el proyecto conjunto tuvo una buena acogida por el presidente de la Federación Internacional, Josep Blatter. Soñar con que un mundial se desarrolle en Uruguay no es algo tan descabellado. Si bien la idea se planteó de forma conjunta con Argentina y para 2030, lo cierto es que la FIFA mira la propuesta con buenos ojos. También desde la Confederación Sudamericana se apoyará este pedido que el propio titular de la Asociación de Fútbol Argentino, AFA, Julio Grondona, y vicepresidente de la FIFA, junto al uruguayo Eugenio Figueredo, le hicieron llegar al presidente Josep Blatter. Señaló un diario uruguayo que se llama El Observador, referente a todo lo que a la expectación que podría estar generando esta posible alianza para realizar el Mundial 2030 argentino-uruguay. Tanta expectación que quizás todas las personas que se están poniendo de acuerdo para realizar este Mundial puedan estar muertas para esa fecha, que es lo más probable. Esa es una visión bien pesimista, debo decirlo. Pesimista pero realista. Bien, tras la Copa en Sudáfrica, la FIFA ya determinó que Brasil albergará el Mundial del 2014, mientras que para el 2018 la candidatura conjunta de España y Portugal aparecen con fuerza junto a la de Inglaterra. De ahí en adelante, todo se forma más difuso. Incluso también se ha hablado de una posible candidatura chilena para el año 2026. ¿Qué les parece? Increíble. Claro, ya estuvimos hablando no solo de una noticia política, dijeron muchos por ahí. Te escucho, Pablo, por pero favor. Pero antes de todo esto, hay una rotación que existe por parte de la FIFA. Que los cada continentes. Claro, primero fue el 2006, siguiendo en el 2002, Europa. El 2002 en Asia. Asia. 2006 fue en Alemania, Europa. 2010 en África. Y el 2014 vuelve a Sudamérica. Y de ahí tocaría nuevamente Asia. El 2018 claro. Sería en claro. Asia. Y el 2022 debería ser nuevamente Europa. Es decir, siguiendo claro, ahí estaría España, Portugal. Siguiendo esa lógica, el 2026 sería en África y el 2030 nuevamente en Sudamérica. Yo no entiendo un tiempo que la FIFA, luego de la Eurocopa y del Mundial de Corea-Japón realizado a medio, dijo que se iba a terminar estos torneos realizados en conjunto con dos países, que como que le quitaba prestigio, sí, es verdad, como que orden. Yo también de acuerdo de eso, pero, sí, pero esto de la postulación de Argentina y Uruguay no pasa por la FIFA. Es una opción que dicen ellos. Todavía siguen valiendo las palabras de Joseph Blatter. Claro, donde no vale las palabras de Joseph Blatter es la NBA, Diego, Víctor, Alejandro. Así es, porque estamos teniendo semana a semana lo más importante de la liga más importante del mundo, basquetbolística. Y tengo una noticia de los Lakers, que despertaron con la genial mano Los Ángeles, de Kobe Bryant. Porque Los Ángeles Lakers estuvo a punto de desperdiciar 28 puntos de ventaja, pero terminó por imponerse a los Detroit Pistons por 106-93. Con el liderazgo de un genial Kobe Bryant, que anotó 40 puntos. ¿Te gusta Kobe Bryant? ¿Te gusta genial Kobe Bryant? Sí, juega de una manera espectacular. Anotó tiene buena mano, Zumbi. Tiene buena mano, sí. Porque anotó 40 puntos o más en 100 partidos durante su carrera. Andrew Bynum contribuyó a la victoria con 17 unidades y 12 rebotes. En tanto que el base reserva, Will Bynum, que es su hermano. No es Wilkinson. No. Wilkinson se viene más adelante. La vuelta del grande del rugby mundial. Por tanto, Will Bynum fue el mejor de los Pistons con 24 puntos y 6 asistencias. Los californianos llegaron a ir ganando por 81-53, pero permitieron que Detroit se acercase a paso agigantado por un 98-21. Los Lakers venían de perder dos partidos seguidos, ¿puedes creerlo? Eso no pasa generalmente, no. Es como si Universidad de Chile no clasificara a los playoffs. Claro, es tan trágico como eso. Como si el Real Madrid pierde dos partidos. Queda la grande. Y echan a Pellegrini, le echan la culpa a los chilenos. Claro. Queda la grande. Y desde la llegada del español Pau Gasol a la franquicia, nunca han sufrido tres derrotas consecutivas. El martes, en el que pudo ser el último encuentro de baja para el hispano, no fue una excepción. Con este triunfo, Phil Jackson se convirtió en el quinto entrenador con más victoria en la historia de la NBA. Phil Jackson, por supuesto, el de Los Ángeles Lakers. Quiero que me digas alguna cifra que crees que ha ganado el entrenador. ¿En plata? No, perdón, en partido. ¿Phil Jackson? Sí. Partidos más de mil. ¿Pero cuántos partidos consecutivos? Bueno, partido en la historia. Estamos hablando de Phil Jackson, el entrenador. Sí. A ver, el entrenador es más ganador. Más títulos ha ganado, el más ganador de la NBA, así que imposible atreverse con un número de Phil Jackson, yo creo. 150. No, me atrevería. Caliente o frío, dime tú. Fríísimo, porque son 1049 partidos. Dije mil, ¿no? Sí, recién y mil. Sobrepasando así a Larry Brown, ex entrenador muy bueno también. Otro resultado del martes son, por ejemplo, los más importantes son los Cavaliers, que ganaron por 114-108 a los Golden State Warriors. Los Miami Heat, que perdieron de local, contra un equipo nuevo que también lo conocimos en Versus, que se llama los Oklahoma City Thunder. ¿Se acuerdan que los conté alguna vez? ¿Cómo es la pronunciación? Perdón. Oklahoma City Thunder. Con la lengua... Para... No, si me queda claro, no tenía por qué decirlo. Ok. Ahora aprovecha de limpiar el micrófono. ¿Ah? Saltó salido el micrófono. No sé si te acuerdas de este equipo, los Chicago Bulls ganaron de visita 101-87 a Sacramento Kings, entre los resultados más importantes de la NBA de Estados Unidos. La realidad basquetbolística. La realidad basquetbolística. En palabras de Diego Espinosa. En palabras de Diego Espinosa, que se pasan ahora a palabras de Pablo Ramos, que hablará de Tomás González, uno de los gimnastas más importantes... El más importante de la historia, porque inició sus vacaciones en medio de la promesa que se hizo de un gimnasio para el CARGE, para solucionar todos estos problemas que están existiendo. Bueno, el gimnasta chileno Tomás González llegó ayer al país procedente de Berlín, ciudad donde logró su séptima medalla en Copa del Mundo, donde logró una meritoria medalla de plata. Tomás González, que fue ovacionado en el aeropuerto de Pudahuel. Como nunca a un gimnasta chileno. Gracias, Diego. Y eso que estuvo a un paso de no ir porque no lo habían inscrito. ¿Se acuerdan ese lío que hubo? Que no, la Federación de Gimnasia no lo había inscrito. Pero al final, Neven Leach, el presidente del coche, fue el que solucionó todo el problema. De hecho, en Versus tuvimos una encuesta para ver qué pensaba la gente. Si iba o no al Mundial Tomás González y ganó la opción de que sí iba. Sí. Siempre el público de Versus anunciando el futuro. Sí, no, increíble. De también, amigo. Debíamos haberlo preguntado por los ganadores del Loto también. Sí, debíamos hacer eso la próxima encuesta de Versus. Bueno, siempre lo chunta. El deportista, quien inicia su periodo de vacaciones, espera que prontamente se instale la nueva infraestructura en el Centro de Alto Rendimiento, el CAR. Una inversión en implementos cercana a los 80 millones de pesos prometida por Chile Deporte. Bueno, con respecto a esto, la inversión que se hace cada año por Chile Deporte al CAR es alrededor de unos 120 millones de pesos y el 50% de esa plata sería dedicada a la gimnasia para el próximo periodo. Por ahí surgió la posibilidad de que Tomás González participara representando a otro país. Ya vienen las informaciones. Bueno, siento que tengo un mejor piso para que me vaya mejor, es lo único que pido para mejorar mi rendimiento, sostuvo González, quien espera el próximo año competir en 6 fechas de las Copas Mundiales, en el Panamericano específico, en los Juegos Odesur y en el Mundial. Bastante recargada la agenda para Tomás González en el próximo año. Bueno, su técnico Joel Gutiérrez pidió que no traicionemos a Tomás, con respecto a todos los logros que ha tenido y la poca infraestructura que tiene. Mientras que el timonel del coach, Neven Illich, llamó a los políticos a aprobar un organismo que regule a las federaciones, con la finalidad de que puedan ser regulados. Antes había libertad en las federaciones, hoy existe un libertinaje, dijo Illich. Bastante palabra, bastante fuerte con respecto a lo que está pasando en las federaciones. Bueno, y esto lo dijo obviamente consciente de las dificultades que han puesto a González los directivos de la gimnasia con respecto a la no inscripción en la Copa Mundial de Stuttgart. Con respecto a lo que tú decías, Felipe, sí, de que puede ser que no represente a Chile claro, en el Mundial, existe esa posibilidad porque para clasificar a un Mundial, un gimnasta tiene que estar en medio de un equipo. No se clasifica solo a una competencia a menos que tiene un equipo. Y obviamente en Chile no hay más gimnasta claro, que Tomás González. Solamente existe la posibilidad de que clasifique en el All Around. ¿Cómo se dice, Diego? ¿Si me puede ayudar? All Around. Perfecto, qué increíble esto. Y Así podría clasificar Tomás González, pero en este momento Tomás González, sus fuertes son el salto al caballete, la gimnasia... Los saltos... Suelo. Pero el otro sigue muy bajo, está alrededor de un puntaje de 13.000 puntos y los ganadores están alrededor de los 15.200, entonces está bastante lejos, en algunas pruebas también está más cerca. Entonces, con eso, si Tomás González se va a participar por otro país, podría clasificar a Londres. Sería una situación muy lamentable que representara. Eso sí, hoy día Tomás González, en una noticia que es fresquita, dijo que su intención es participar por Chile sí o sí. Aunque obviamente, si se da la posibilidad de que clasifique cuando haya integrado a otro país. Bienvenido sea para él. Joel Gutiérrez, su técnico, dijo que lo hará. Bienvenido sea aquí también en Versus, porque está comprometido con Versus Tomás González desde hace algún tiempo y no había podido hablar con nosotros porque estaba muy concentrado, por supuesto, para este Mundial, ¿no, Pablo? Ahora que salí de vacaciones vamos a intentar traerlo a Versus a ver qué pasa. Vamos a hablar con nuestro productor Felipe para que se consiga. Estamos en eso. Vamos a hacer las tratativas que está haciendo también Rangers de Talca para que no le quiten esos 3 puntitos que le quitó del Solar. Se está... entregando las manos de las viejas cochinas de todos los santos rangerinos, porque la segunda sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP dejó para el próximo martes la revisión del caso relacionado con Rangers. Resolución que impide la realización de los partidos de Liguilla de Promoción para esta semana. El plazo de apelación para que el club talquino busque revertir el fallo de la primera sala, que le restó 3 puntos y obliga a los rojinegros a jugar en segunda división, vence este miércoles, por lo que recién el martes se resolverá la situación del equipo. Así que están a la espera todos los hinchas talquinos. Acá hay muchos hinchas de Talca. Muchos hinchas de Rangers, sí. Es que es una tontera, en verdad, esto sí. No quieren ni ver a Oscar del Solar. Yo creo que lo van a linchar. Sí, que no lo han linchado en este momento. En otras resoluciones del tribunal destacan los castigos a Ñublense y Santiago Wanderers, clubes que tendrán que jugar sin público en su primer partido como local de la próxima temporada por incidentes provocados por sus barras ante Curicó, Unido, La Granja y San Luis en Sausalito, respectivamente. Ahora que me acuerdo de esto... Es que los Panzers son demasiado violentos. Nosotros que fuimos al Paraíso hace poco, el partido contra Colo-Colo era una batalla campal realmente antes de entrar al partido. El aporte. ¿Fueron al partido? ¿Ah? ¿Fueron al partido? Fuimos al estadio a recabar información. Bien. ¿Por qué Rangers dice lo siguiente? ¿Por qué a Ñublense y Santiago Wanderers se los va a castigar para el próximo torneo? ¿Por qué a ellos no se los puede castigar para el próximo torneo? Ellos están apuntando a eso, a que deberían ser castigados recién en la primera fecha del torneo de apertura del año 2010. Pero acá Pablo Ramos me dice con su carita, así que dice que no. ¿Qué dice Pablo? Por algo se llama Verso el programa. Ñublense y Wanderers a puertas cerradas, el titular que se reconoció hoy día, porque el Tribunal de Disciplina de la NFP sancionó a Ñublense con un partido a puertas cerradas y una multa de 100 UF, sí, por los incidentes protagonizados por su hinchada en el duelo el 18 de octubre en Curicó, en la séptima región. ¿Cómo está bien? Tal como lo dijo Felipe. Sí, está bien, pero continúa, por favor. ¿Tú decías que esa sanción no se iba a reconocer ahora? Se va a reconocer el próximo año, porque a Rangers... Es lo que está apuntando Rangers y el dirigente Arnaldo Salazar. ¿Por qué a Rangers no lo castigan en el próximo torneo? Eso es lo que iba a ir yo. ¿Por qué? Lo que pasa es que Rangers... No se puede dar a conocer la opinión. Está... No tenía base, lo lamento. Bueno, quería dar la noticia para explicar que... Rangers tiene toda la opción lícita de que pedir que esos puntos sean quitados en la apertura del próximo año. Mira, le preguntaste a un abogado, algo así. Salió en la ley no sé cuánto de que 2018. Es posible porque los puntos fueron quitados la infracción se realizó en la temporada regular. Sí. Entonces los puntos por lo tanto deberían ser fue la última fecha. Entonces, a menos que hubiese clasificado a otra instancia. Claro. Pero, claro, eso es lo único que estaría aspirando Rangers de Talca de salvarse, de jugar en primera vez. Ya se está transformando hace rato, creo, Rangers de Talca en un equipo ascensor, pero no por eso lo van a mandar. ¿En equipo ascensor? En equipo ascensor, sube y baja, oye, tuvieras como. Naval, en tanto. Es un concepto que no lo había escuchado, la verdad. El equipo ascensor, a Rangers le dicen equipo ascensor. El equipo ascensor, por supuesto. Naval, en tanto, fue multado con 100 unidades de fomento por los incidentes provocados por su hinchada en el encuentro ante Unión La Calera, del también 18 de octubre pasado en el estadio El Morro. De Arica. Así es, Diego, yo te estoy pidiendo que tú me hables sobre McLaren. ¿Tú traes las novedades de la Fórmula 1? ¿Jenson Button? Exactamente, porque el actual campeón del mundo de Fórmula 1, el británico Jenson Button, fichó por la escudería McLaren Mercedes después de mucho tiempo de especulaciones y de tratativas. Speculation, como dirá Rafael del Villar. Exacto, el piloto dejó así a Brown GP, el equipo con el que se proclamó monarca de la clasificación individual este mismo año. Button se une a su compatriota Lewis Hamilton en una escudería que conforma un plantel 100% británico para la nueva temporada, y con este fichaje lo convierte a McLaren en el primer equipo que arranque una temporada con los dos últimos campeones del mundo en sus filas. ¿Qué te parece? Es un poderío. Claro, tú lo dices por automovilismo. O sea, tú dices que Button va a participar en los dos últimos campeones de la Fórmula 1. Button y Lewis Hamilton son los últimos dos campeones y van a participar ambos en McLaren. Igual si no te puse atención, Diego. Sin duda se va a reformar una escudería fuerte, como también va a ser una escudería fuerte Mercedes-Benz, que ahora se llama Mercedes Grand Prix. También se coalicionó con otra... Sí. Compró un GP, creo, si no me equivoco. Sí, compró un GP. Y ahora se llama Mercedes Grand Prix, esta Alianza. Esa era la palabra que tanto me cuesta buscar. Jenson Button admitió que dejar Brown le resultaba una decisión difícil, pero apuntaba que en la vida había que asumir retos, dijo. Y lo más importante de todo, hay que retarse uno mismo, comentó la última adquisición de McLaren Mercedes. El piloto se mostró también entusiasmado ante la posibilidad de formar equipo con Hamilton. Dijo, Lewis es un piloto que cuenta con un talento extraordinario. Y que ha ganado el respeto de todos en la Fórmula 1. Estoy seguro que tenemos muchísimo de aprender el uno del otro, dijo. Declaraciones bastante... ¿Cómo serán esos entrenamientos, esas prácticas, digo yo? Imagínate con esos trajes de mecánico, quizás qué fantasías se pasan. Hablando de eso, David Enrique... ¿Sabes qué fantasías te pasan tú? David Enrique, en relación a que Universidad Católica se va a concentrar durante todos los playoffs, va a estar 3 semanas en concentración, sin familia, sin la posibilidad de estar con la señora... Dijo que para eso tenían a los compañeros. Si seguimos con esto. Esto no puede seguir así. Creo que hay que poner un alto a todo esto que está pasando. Tú hablabas de libertinaje. Bueno, ahora viene la palabra libertinaje. Volviendo a la Fórmula 1, Button confesó que había seguido los movimientos de su nueva casa desde que era un niño pequeño. Y le parecía increíble ser parte del equipo que dirige Martin Whitmarsh y que tiene su cuartel general en Woking, al sur de Londres. Su anterior escudería, Brown, que fue comprado por Mercedes, le hizo una oferta al británico, que este consideró inaceptable. Por lo tanto, no hay Mercedes para Jenson Button, y sí hay mucho de McLaren Mercedes. Pero Lo que sí nos vamos a trasladar es a... ¿De verdad dijo eso David Enríquez? Sí, de verdad, salió ayer en todos los... eso está los compañeros. En todos los noticieros. Lo que pasa es que como... Obviamente, como obviamente un tono irónico, para que no lo crea Felipe. Como Jenson Button se crió en Brown, David Enrique se crió en Colo Colo, así que no sé. Es una comparación que quiero hacer. Hagamos una comparación mejor de lo que está pasando en el Master de Londres. Sí, comparación entre los dos grupos, porque hoy se sortearon los grupos del Master de Londres. Tantos sorteos que han habido hoy día, tantas decisiones en el mundo deportivo, los repechajes, ahora el Master de Londres. Es que fin de año. Es fin de año. Bueno, obviamente van a haber dos grupos, el grupo A y el grupo B, pero siempre se define uno como el grupo de la muerte. Yo me atrevo a decir que el grupo A es el grupo de la muerte, donde está el suizo Roger Federer, número uno del mundo, que quedó emparejado en el A, junto al inglés Andy Murray y el argentino Juan Martín del Potro y el español Fernando Verdasco. Yo creo que es un grupo bastante complicado para Roger Federer. De hecho Andy Murray y Juan Martín del Potro ya le han ganado en varias ocasiones a FedEx. Bueno, la mirada está principalmente en Grupo A, donde Federer tendrá una dura emisión ante rivales que lo han vencido este año en instancias importantes. Con Murray, el helvético cayó en las semifinales del Master 1000 de Indian Wells, aunque se vengó en la misma ronda de Cincinnati, mientras que con Del Potro se inclinó en la final del US Open. Ante Verdasco, el suizo no registra derrotas. El Grupo B está conformado por la estrella que sería como el cabeza de serie Rafael Nadal. El hispano tendrá un duro camino luego que se conocieran los grupos del Master. El español quedó agrupado en la misma llave con el serbio Novak Djokovic, jugador que tuvo uno de sus mejores términos de temporada que lo dejan como uno de los candidatos al título. Ganó dos títulos seguidos últimamente. ¿Tú lo das como favorito para el favoritismo se lo doy netamente a Novak Djokovic, que ya ganó una vez el Master de fin de año. Bueno, Nadal necesita lograr buenos resultados si es que quiere volver a ser número uno del mundo. Para ello también deberá superar a Nikolaj Davydenko y Robin Söderling, que completan el grupo B. La acción en el O2 Arena de la capital inglesa comenzará este domingo 22 de noviembre con programación por confirmar. También tenemos el sorteo del Master de dobles. En el grupo A, el canadiense Daniel Nestor y el serbio Nedan Simunic, pareja número uno del mundo, se medirá con la dupla indio Mahed Butapi, 7 del mundo, y el bahameño Mark Knowles, número 5. Con el binomio del checo Franciszek Cermak, 17, y el eslovaco Michal Mertinac, número 15. Mertinac estuvo hace 3 años en Chile jugando por Copa Davis. Y recordemos que Nobles de Bahamas enfrentó a Chile por claro, la Copa Davis. Néstor también. Claro, todo esto, para que veas, son informaciones que Erso siempre lo tiene en la cabeza. Y con el dúo del bielorruso Max Mirny y el israelí Andrem, que también Andrem jugó contra Chile. En el B, los hermanos estadounidenses Vogt y Mike Bryan, que también jugaron con Chile en Pasto en Estados Unidos por Copa Davis. En Rancho Mirage. Enfrentarán al doble del checo Lucas Lully y el indio Glianer Paes, a la pareja del polaco Lukas Kubot y el australiano Oliver Marach. Y los polacos Mariusz Fristenberg y Marcin Matgotki. ¿Qué pasa con el hockey? Pero en el tenis mundial siguen habiendo informaciones. Rafael Nadal sigue pidiendo el máximo castigo para Andrea Agassi por todas las declaraciones que ha hecho. No, Felipe. El que pide el máximo castigo Rafael es Nadal. Marat Safin. Rafael Nadal también apoya a Andrea Agassi porque haya reconocido sus ¿qué? Cometidos ilícitos. ¿Cómo qué cometido ilícito? A ver, cuéntale al público de Versus. Con respecto a eso, podemos decir que en versusdeportes.cl.tc tenemos siempre el video de la semana, y el video de esta semana son las confesiones justamente de Andrea Agassi sobre que... Andrea Agassi nació de la biografía que se editó de... Open se llama, abierto. Que, donde, seguimos con la... Donde Andrea Agassi se abre dentro de todas las declaraciones que dijo que en momento llegó a odiar el tenis. Sí, pero eso fue el momento que usaba drogas en el año 1997. Bueno, las confesiones de Andrea Agassi que están en la página de Versus, en el rincón derecho abajo, versusdeportes.cl.tc, reconoce justamente que consumió drogas y que usó peluca en Roland Garros en 1991. Y nadie se da cuenta, eso no es increíble de todo, increíble. Y se despeinó. Literalmente. Bueno, Chile sufrió su tercera derrota consecutiva en el premundial de hockey césped, Felipe. Lo que sí se están despeinando es la selección chilena masculina de hockey césped, quien ha sufrido con el poderío de sus rivales en el premundial que se disputa en la localidad argentina de Quilmes. Y ya suma 3 derrotas en igual número de encuentros. Quilmes, donde puede ir Rodrigo Calule Meléndez, a pesar de que Quilmes está en segunda división. En la última jornada, Chile perdió 3-7 ante el conjunto local, lo que se sumó a sus anteriores caídas frente a Bélgica, 1-4 en el debut y ante Irlanda 1-4 en su segunda presentación. El próximo partido de la escuadra nacional será contra Estados Unidos. Los líderes del campeonato son Argentina y el elenco belga con 9 unidades. El certamen que concluirá este domingo pone en juego la última plaza para el Mundial de India 2010, que se disputará entre el 28 de febrero y el 13 de marzo. O sea, estamos acabados. Sí, así es. En los otros dos torneos de clasificación consiguieron su boleto Pakistán y Nueva Zelanda, que se sumaron a India como organizadora, obviamente, Canadá campeón vigente de la Copa Panamericana, Corea del Sur campeón de la Copa Asia, Sudáfrica ganador de la Copa África, Australia campeón de la Copa de Oceanía, Inglaterra monarca de Europa, Alemania subcampeón, Holanda tercero y España cuarto en el viejo continente. ¿A ti te gustaría jugar hockey? Sería un deporte entretenido. Sí, entretenido. Que no sé, sí. Sí, te gustaría, bueno, sí. Interesante. Yo también. Pero como sí. Esto siempre se aleja de las noticias más importantes, que hablan todos los medios, tal vez estamos hablando de hockey set, ahora vamos a las breves, ¿no, Diego? Pero me estás tirando para abajo en mi noticia. No, estoy diciendo que no son de interés masivo como el fútbol y el tenis, que Versus siempre aborda estos juegos polideportivos. El lado Versus de la noticia. El lado Versus de la noticia, claramente. Toma el cronómetro porque empiezo desde ya, porque Héctor Mancilla y Emilio Hernández ya tienen rival en la Liga de Campeones de la CONCACAF. Un hecho curioso se vivió en el Mundial de Fútbol Play que se disputa en Emiratos Árabes, pues Diego Maradona Jr., hijo del técnico del Albiceleste, jugó con la camiseta número 10 de Italia en un duelo que vencieron justamente a Argentina por 3-2. A poco más de un año de su remodelación, el estadio Germán Becker cerrará sus puertas por 4 meses para ser sometido a una serie de reparaciones al sistema de drenaje, por lo que se deberá quitar todo el césped y luego volver a sembrarlo. El recinto podrá estar en funcionamiento a fines de febrero próximo recién. Muchachos. Qué breve. Interesante. Lamentable esto porque Kimi Räikkönen se aleja de la Fórmula 1 y negocia su fichaje en el Mundial de Rally. Tiger Woods se quedó este domingo con el Master de Australia, certamen que consigue por primera vez en su carrera. Ante unos 25.000 espectadores, el golfista estadounidense entregó una tarjeta de 274 golpes. Woods no jugaba en el Master de Australia desde 1997 y se embolsó nada más y nada menos que 3 millones de dólares en premios. Este mediodía se abrió el libro de órdenes de la nueva sociedad anónima conformada por la Universidad Católica para que los interesados ya desde ya puedan comprar acciones. Creo que ya hay mucho ya. Valentino Rossi competirá este domingo por primera vez al mando de un Ferrari. Van Nistelrooy está dispuesto a volver a la selección después de que el jugador decidiera abandonar el combinado nacional de su país tras la última Eurocopa. El delantero sabe que sus opciones de volver pasan por jugar por el Real Madrid y parece dispuesto a dejar el club en enero si no cuenta con Pellegrini. Arturo Salá se convirtió en el nuevo entrenador de Huachipato, mientras que el exitoso Roberto Mariani dejó de ser el técnico de Unión San Felipe. Con esta me despido porque Johnny Wilkinson vive su enésima resurrección en Inglaterra. Hay que aplaudir esto porque el jugador que le dio al 15 de la Rosa el título mundial de 2003 está nuevamente de vuelta y ya actuó en los partidos contra Australia y Argentina en las últimas semanas. Uno de los más grandes del rugby mundial. En la noticia inútil de la semana, yo desde este momento estoy inaugurando una sección, la noticia inútil de la semana. La última vez habíamos hablado de los 40 latigazos que había recibido un jugador nigeriano en Sudán por llegar alcoholizado a una práctica. Ahora la noticia inútil es que Arenita se dio un tercer piso borracho, no sé si te sirve. Gracias, Diego. Futbolista nigeriano Stephen Worgu será condenado a recibir 40 latigazos por beber alcohol y no superar un control de alcoholemia. Es la noticia inútil. Es la noticia que ya habíamos dicho la última vez. Sí, Felipe, por favor, no estamos actualizados. Es una manera de demostrar que desde ya estamos inaugurando la sección inútil de Versus. Bien, lo que no estamos inaugurando es la tanda comercial, muchachos. Nos vamos a la primera tanda comercial. ¿Qué tenemos a la vuelta, Diego? A la vuelta. Es una tanda comercial y no musical, ojo. A la vuelta tenemos que hablar de la selección chilena porque jugó contra Eslovaquia y vamos a analizar todas las chances y aristas que se dieron en ese partido, además de la polla a gol. Así bien cortito, ¿qué nota le pones tú al partido de ayer? Cortito. Un 6, Pablo. Un 7. Bien, vamos a la vuelta, vamos a comercial y a la vuelta estaremos con todo lo que tú dijiste, Pablo. Nos vemos. Distintas especialidades médicas ofrece el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Para reserva de horas online, visita su página web www.redclinica.cl o llama al teléfono 978-0000. Hospital Clínico de la Casa de Bello, una amplia red de salud a tu alcance. Si eres miembro de la Universidad, Universidad de Chile accede al completo servicio médico y dental de la Casa de Bello. Llama o acércate al SEMDA más cercano a tu facultad o campus. Para más información, visita la página de la Dirección de Bienestar Estudiantil www.dbe.uchile.cl. Para que estés al tanto de las últimas tendencias y presentaciones de danza, teatro, música y artes visuales, no olvides visitar la página web de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Incorpora a tus favoritos el sitio www.artes.uchile.cl. Para escuchar y descargar tus contenidos favoritos, visita la nueva página de podcaster.cl. Ahí también podrás encontrar los capítulos de los programas de Radio Juan Gómez Millas. Ya lo sabes, ingresa a www.podcaster.cl, el mundo del podcast en Chile. Para que estés al tanto de todas las noticias de la Universidad de Chile, no dejes de visitar el portal www.uchile.cl. Más de 10 facultades y 4 institutos haciendo noticias. Teatro, cine, música al aire libre, eso y mucho más puedes disfrutar de manera gratuita en la Corporación Cultural de Ñuñoa. Visita su nueva página y entérate de todos los panoramas en www.ccn.cl. Un añito, Pablo Ramos, un año, Diego Espinosa, sí. ¿Cómo ha sido el año? Un 365 año, días. Como todos los años, de altos y bajos, relatando todo lo que es el deporte, semana a semana. Fue un año como todos los años, sí, el primer año. Es bastante complicado eso. Un año como todos los años de la vida, como todas las cosas en la vida. Yo creo que ojalá le haya gustado a las personas que nos están oyendo en vivo y en directo, transmitiendo desde el estudio número 2 de la radio Juan Gómez Milla, como ha sido un programa exitoso, como y ojalá que sea exitoso muchos años más, ha sido el proceso de Marcelo Bielsa, quien ayer tuvo una prueba más de... Pero antes, Felipe, lo invitamos como siempre a visitar versusdeportes.cl.tc, donde siempre está la encuesta Versus, que decimos que anticipa el futuro. Sí, a mí me está asustando, de hecho. La encuesta pasada era ¿qué equipo descenderá junto a Palestino directamente a Primera B? La alternativa eran Rangers, Ñublense, Cobresal, Curicó e Iquique, y los porcentajes fueron los siguientes. Rangers, 20%. Ñublense 20%, Cobresal 0%, nadie confiaba en Cobresal que pudiera descender. Curicó 40% e Iquique 20%. Eso fue lo que votó el público de Versus. La actual encuesta es ¿quién crees que debería ser el nuevo técnico de la Universidad de Chile? ¿Y las alternativas cuáles son, Felipe? Para todos los hinchas azules que nos oyen, Diego, para ti también. Víctor Hugo Castañeda, Ricardo Caruso Lombardi, Gerardo Peluso, Miguel Ángel Russo, Nelson El Pelado Acosta, Carlos Isquia, Miguel Ángel Brindisi, Abel Balbo, quien fuera seleccionado argentino, mira tú, y Hernán Bolillo Gómez, quien fuera entrenador de Ecuador, Colombia, entre otros países. Por favor, tu opinión. Vota ahora mismo, ya. Al próximo programa, cuando ya esté definida la votación del público. Bien, tú, Pablo, ¿algún interesado? ¿Algún interesado entre ellos? Víctor Hugo Castaña, el San Vicentano. Víctor Hugo Castaña. No, sí. De Naranjal, sí. Hombre, de Naranjal. De Naranjal en un sector de San Vicente. Y eso. Yo, Hernán Bolillo Gómez sería interesante tenerlo acá en Santiago de Chile. Pero también siempre, como siempre, ya tenemos que hablar sobre nuestros amigos de versusdeportes.cl.tc. Así, porque ustedes tienen que visitar www.pasionfutbol.net, el foro del fútbol chileno. Además, quiero que entren a pasionporlaroja.com porque creemos en La Roja por sobre todas las cosas, es el eslogan de nuestros amigos. Creemos. Creemos en La Roja por sobre todas las cosas. Por sobre todas Pero las como cosas. Tú decías... Nosotros también creemos en La Roja por sobre todas las cosas. Basta nomás lo que sucedió ayer en Europa con este partido impresionante 2-1. Que se mandó a la selección chilena de fútbol. Tú le pusiste un 6, lo pusiste un 6. Tú, sí. Pablo, ¿qué no Yo te lo pusiste? Dejaron un 6-5. ¿Sabes por qué? Porque... Ah, con decimales, bien. A pesar de la gran posesión del balón que tuvo Chile frente al Eslovaquia, ¿cuánto fue, Diego? No sé si tiene la cifra. 70% la posesión del balón. Sí. Eso es lo que yo más sostuve mientras fue el partido de Chile-Eslovaquia en Silina. De hecho, el segundo gol yo creo que fue un ejemplo claro de del dominio rojo en la cancha. Incluso me atrevo a decir que el partido en que Chile más ha tenido el balón desde que está Marcelo Bielsa. Así que fue algo increíble. Solamente Chile tenía la posición del balón. Los eslovacos tenían 10 jugadores en la defensa. Pero solamente, a pesar de la posición del balón que tenía Chile, le costó mucho llegar al arco rival. Y yo creo que más que principalmente por la gran cantidad de jugadores atrás que tenía Eslovaquia. Recordamos que la selección de Eslovaquia, ya para muchos que le bajaron el perfil, ya está clasificado para el próximo Mundial. Con la pregunta que me hacía Felipe, ¿por qué me le ponía un 6 y no un 7 o un 6-5 como le puso el señor Ramos? Yo me puse un 7 porque al finalizar el partido, ya cuando estaba Edson Puch y Carlos Carmona en la cancha, que fueron los más bajos para mí junto a Rodrigo de ellos, la jugada no estuvo tan profunda como permitía la elaboración del juego que se había hecho hasta el momento. No entiendo de qué estaba hablando. Que la jugada no estuvieron profundidad. Las jugadas finales. El finiquito de la jugada, perdón. Tú hablas mejor en inglés que en español. Sí, parece. cosa que también valoró Marcelo Bielsa. Fue el rendimiento de su equipo, que no se había afectado, pese a que se alineó a los jugadores que no venían actuando con regularidad en el proceso eliminatorio. Además, le gustó mucho que se impusiera el buen juego ante un rival que también está clasificado para la próxima Copa del Mundo, sí, como tú bien dijiste. Pero ¿coincide entonces con Marcelo Bielsa? Bueno, lo que, así pensamos los grandes. Curiosamente, eso también coincide conmigo, porque a la hora del triunfo el DT mantuvo una postura crítica con respecto al juego de Chile. Es costumbre ya en él. Claro, se quejó de la escasa profundidad que tuvo la Roja, pese a su amplio dominio. O sea, a pesar de la posición del balón, Chile no supo llegar al arco rival en constantes ocasiones. Pero ojo que no todo es color de rosa, porque hay que sumarle y hay que agregarle a esto la gran cantidad de lesionados que tuvo del partido. Siguiente que eso también, hablar sobre el gol que hicieron los eslovacos, que fue por arriba, y Bielsa de hecho criticó con mucho énfasis eso, diciendo que no hay envergadura para neutralizar a rivales tan altos. Sí, pero eso hay que poner atención, de eso es lo que puede pasar para el Mundial, nos puede tocar un rival también europeo, el europeo se caracteriza por los juegos. Eso se va a solucionar en el sorteo del 4 de diciembre ya con los rivales. Dos semanas, ¿sabes? Vamos a ponerle mucho ojo a eso. Lo que más me preocupó a mí es que en los primeros 75 minutos del partido, Chile llegó, no sé, en unas tantas oportunidades. Y en los próximos, y en los otros 15 minutos finales, Eslovaquia llegó casi por el mismo, estaba a punto de conseguir el empate, que hubiera conseguido si no fuera porque la defensa estaba muy sólida. Yo creo que eso también fue comentado por las lesiones que tú también comentabas, sí. Felipe, que lamentablemente fueron de Valdía, Maldonado y Paredes. Ojo que Maldonado se dice que podría estar 6 meses fuera de la cancha, claro. Lo que se podría perder incluso el Mundial, yo creo que es una noticia lamentable. Eso es lo que yo te iba a decir, creo. Lo más lamentable de la lesión había sido la de Claudio Maldonado, que volvía a la selección, estaba haciendo un partido, pero particularmente brillante. Incluso me atrevo a decir que era el mejor de la cancha junto con Valdivia, que también se lesionó, pero era una lesión leve. Lo que fue elegido por muchos como la figura del partido. Y ojo que en Brasil, en su club Flamengo, ya se estaba hablando de la supuesta petición de indemnización a la NFP. A la FIFA. Se refiere a que se lo van a cobrar a la NFP por este supuesto amistoso, porque su jugador se está perdiendo cuánto tiempo más o menos, todo lo que queda del torneo y lo que podría venir el próximo año también. En todo caso, el técnico del Flamengo dijo que todavía tenía esperanza de que la lesión en la rodilla no fuera tan grave y Maldonado pudiera jugar este fin de semana en partido clave del Brasileirão. Te cuento lo que dijo Claudio Maldonado. El doctor me dijo que podía tener involucrados los meniscos y los ligamentos, por lo que voy a tener una recuperación bastante larga, dijo. Para seguir elogiando a Maldonado, el Adauto, delantero brasileño del Silina, equipo de Eslovaquia, dijo que Maldonado era el mejor, todos lo elogiaban. Con él adentro, Chile parecía el Barcelona. Yo creo que tiene mucha razón, porque tenía un tratamiento del balón, un criterio para tocar que nunca en su día va a tener Carmona, creo yo. Ojalá entonces alcance a recuperar para el Mundial. Ojalá que se recupere mucho antes. Que se recupere luego para que pueda volver a los amistosos que ya están pactados para enero, abril, mayo. El más destacado de... O sea, con esto Chile termina el año 2009. Sí, terminó el año 2009 con un rendimiento espectacular. De los mejores rendimientos del 2009, entre los 10 mejores. De hecho, ya se dice que está dentro en el lugar número 9 de los países clasificados al Mundial. De hecho, te doy una cifra, Felipe. Por favor. 66,6% durante el 2009. La Roja disputó 15 partidos, ganó 9, empató 3 y perdió 3, lo que lo deja en ese 9 lugar. En cuanto a los partidos definidos para el próximo año, amistoso, está el de 3 de marzo, donde se va a reinaugurar el Estadio Nacional. Y Harold Maynard Nichols dijo: nos queda definir un rival para el 23 de enero, en un encuentro que ojalá se juegue en Chile. En abril vamos a ver si se da un partido más con los futbolistas que juegan en el país, como ante Paraguay. Y después, en mayo, ante el Mundial, esperemos que sean tres. Queremos que esos partidos también sean en Chile, por el que el clima va a ser similar al de Sudáfrica y además ante nuestra gente. El partido que se suspendió contra Alemania es posible que se juegue en mayo. Podríamos jugar nosotros contra Chile, ¿no te parece? Ya que estamos en buenas condiciones. También surgió la idea de que el Chile juega con el Real Madrid. Sí, no, Mike Nichols la descartó de frentón por como 5 millones de dólares. Yo la apoyo en un 100%. Yo creo que rebajarse a jugar con un equipo que no es selección no sería ideal. Bueno, también decir que cuando Bielsa expulsó, entre comillas, a unos seleccionados para que fueran a sus respectivas ligas, se habló mucho de que estos jugadores estaban enojados, pero Waldo Ponce salió al pase de las críticas diciendo que nadie se fue enojado con nadie. Yo creo que Waldo Ponce podría ser más enojado porque ni siquiera jugó el fin de semana. Por lo menos Gary Medel metió un gol. Claro. Ahora nos vamos a una pausa musical, muchachos. Tenemos No se puede vivir del amor, de Andrés Calamaro. Hablamos de amor, porque cantamos canciones de amor, si suenan mal y nunca tienen razón. No se puede vivir del amor, no se puede, no se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios, no se puede vivir del amor. 18 horas con 9 minutos, estamos transmitiendo en vivo en directo desde el estudio número 2 de la radio Juan Gómez Millas, Pablo Ramos, Diego Espinosa, nuestro amigo Camilo Ruiz en los controles, y queremos ayudar a la gente a hacerse millonario, ¿no? Antes, no solamente el Loto puede regalar plata. Antes siempre decirle que nosotros no vamos a regalar plata. Pueden escuchar en vivo por radio jgm.uchile.cl, Radio Juan Gómez Millas, la radio de la universidad. A toda la gente que nos ha seguido fielmente durante este año también, para ellos nuestro también, saludo. ¿Por qué página nos pueden escuchar, Diego? Lo pueden ver por versusdeportes.cl.tc, algo así es. Y los que tienen Facebook, ¿qué pueden hacer los que tienen Facebook? Los amigos de Facebook. te faltó votar. Perdón, disculpa. Diego Pinoza, que en este momento se está rascando el ombligo, tenemos que decir. La cabeza, no sé si. Versusdeportes.cl.tc. Pero tenemos la polla gol. Sí, ya está un clásico la polla gol. Ha ayudado a mucha gente. Yo me pongo feliz. Por gol, porque se vienen los 14 partidos clásicos para este fin de semana, incluidos los playoffs. ¿Dónde hay que decir que vienen repartidos de playoffs y calcio italiano? ¿Qué más tenemos ahí dentro? También tenemos fútbol argentino, fútbol español y fútbol italiano. Qué variada está la copa. Universidad de Concepción juega frente a Colo Colo en el primer partido de la ida de los playoffs. ¿Qué piensas? ¿Qué pasa, Felipe Neri? Creo que gana Colo Colo 2-1. La octava región. 2-1. O sea, aquí hablemos, el código es local, empate, visita. Yo te digo visita. ¿Qué visita entonces local? Sí. Diego, pero se dice lo mismo, de hecho. Claro, en Universidad de Concepción, Colo-Colo, visita. Para la gente que anote la V tú mismo, anótala ahí, a la rayita. Voy a anotarla para tenerla presente, vamos a explicar el próximo programa, a ver cómo nos fue con la vida de Colo. Sí, vamos. A ver si es recomendable. Everton juega frente a Universidad Católica en el Sausalito de Viña del Mar. Hasta aquí nomás llegó la racha de Universidad Católica y pierde contra Everton de local. Sí. Yo creo que pierde por un marcador ajustado, pero pierde. Así que yo creo que el penado Costa local, se la arregla. Así que Everton, Universidad Católica es local. Local. Unión Española versus La Serena juegan en el Estadio Santa Laura. Está bueno ese partido, yo creo que está muy bueno. Donde yo me la juego por visita. La Serena viene encumbrado con Víctor Hugo Castañeda y van a superar a una Unión Española que está en algunos problemas. Santiago Morning frente a Audox Italiano, Diego. Bueno, Estadio Monumental el domingo a las 7:30 de la tarde. Mira, un dato para la gente que quiere ir a ver del buen fútbol. ¿Te dijo Nicolás? Me dijo Nicolás Loch. Ah, sabía. Audax Italiano, ya que lo dijo Nicolás, quien lo debe estar escuchando. Audax Italiano es lo que recomendamos para la polla gol en el cuarto partido de esta cartilla. Ya nos vamos al fútbol argentino porque Boca Juniors de Gary Medel juega frente a Gimnasia de la Plata de Ormeño. Álvaro Ormeño. Que se mandó un golazo hace un par de semanas. Sí, un par de meses diría yo. Un par de años casi. Contra River Plate. Pero si te sirve, este fin de semana dio 4-0. Dio un pase gol. Y muy bueno. Esta semana sí que Gary Medel hizo un gol. Claro. Él sí. No me equivoco. Y Gimnasia viene a ganar 4-0. Boca en todo caso empató 1-1 frente a Huracán, creo. Está difícil el resultado. Yo me jugaría con un empate. ¿Qué tal usted? Sí, yo creo que un empate es lo más correcto para este partido. Sí. Lo que recomendamos aquí en Versus para la polla gol. Independiente juega frente a Banfield. Yo creo que ganan los rojos de Independiente. ¿Los rojos de Independiente? Sí, que suben la calidad histórica. Esto lo gallego yo creo que tiene bien encumbrado a Independiente. Newell Old Boys juega frente a Rosario Central. Central es el clásico. Clásico de Rosario. Ojo, Newell's de Marcelo Bielsa. Y es más, porque se juega en la punta del campeonato argentino. Increíble. Ambos equipos están jugando por la punta. O sea, un partido de 6 puntos, como hizo un partido de 6 puntos porque se juega en la punta del apertura argentino. Yo me la juego por un empate. Sí, un marcador absolutamente cerrado donde es difícil aventurarse con otro. No, no la juega. Newell's el equipo del Proso y el apoya gol de Rosario Central. En la apoya gol existe un partido donde uno puede apostar a dos resultados. Yo creo que este es el momento para apostar local, empate, visita. Ya tenemos empate. Habría que jugárselo por un local o visita. Claro, esa es la idea. Yo creo que. ¿Qué tal Newell's? Newell's Old Boys. Sí, yo también digo Newell's. O sea, para pelear a Marcelo Bielsa, claro. Gracias, Marcelo. Así que para el séptimo partido de la apoya gol, Newell's Old Boys frente a Rosario Central, local y empate. El octavo partido es Huracán versus San Lorenzo. San Lorenzo yo creo que viene bien encumbrado para vencer a Huracán. Visita. Atlético Tucumán versus ¿quién juega, Felipe? Chacarita Junior. Yo creo que una visita de Chacarita. Una visita. Tenemos un partido de Pellegrini también, Diego Espinosa. Seguimos rápidamente porque se juega Real Madrid versus Racing de Santander. Real Madrid gana totalmente. Tiene que ganar para llegar bien al partido contra el Barcelona en el clásico. Atlético de Bilbao frente al Barcelona. Claramente el Barcelona es el amplio favorito. Para desgracia de Pellegrini, partido. Sí, lo está haciendo muy bien. Claro, Barcelona. Juventus frente a Udinese. Yo creo que me lo juego por jugadores chilenos. Mauricio Isla vuelve a la titularidad este fin de semana. semana, luego una lesión que no lo dejara jugar por la selección chilena. Entonces tú pones visita para la Udinese. Claro. Roma frente al Bari. Creo que el Pisa, sigamos con los chilenos también. Sigamos con los chilenos de Roma, a pesar de que el Bari también han habido chilenos. Y terminemos con donde hubo harto chileno, que el Inter de Milán, que me la juego por una visita frente al equipo de la Bologna. El Bologna que juega frente al Inter, visita. Entonces, haciendo un resumen rápidamente, Universidad de Concepción, el partido número uno, juega frente a Colo-Colo, visita. Everton Católica, local. Unión Española, La Serena, visita. Santiago Morning, Audax Italiano, visita. Boca, Gimnasia, empate. Independiente de Banfield, local. Newell's, Old Boys frente a Rosario Central, local y empate. Huracán San Lorenzo, visita. Atlético Tucumán, Chacarita, visita. Real Madrid, Racing de Santander, local. Atlético Bilbao, Barcelona, visita. Juventus Udinese, visita. Roma, Bari, local. Y Bologna, Inter, visita. Interesante, Pablo. Bueno, al tiro juegan una Poyagol. Ya están aconsejadas todas las personas para que jueguen su cartilla el fin de semana y jueguen la Poyagol. Estamos terminando el programa. Diego, Víctor, ¿tienes algo más que agregar? Sí, que parecemos auspiciadores de la Poyagol. Yo creo que deberíamos pedir algún beneficio. Pablo, ¿qué tal el programa? Y el aniversario, además. Feliz cumpleaños, nada más que decir. Nos vemos la próxima semana a las 17 horas por Radio JGM.chile.cl. No, y mañana dejamos a toda la persona invitada que nos escuchen en la radio abierta aproximadamente de las 14 horas de la tarde. ¿Qué tenemos para eso, Felipe? Claro, porque Radio Juan Gómez tiene esta radio abierta. No adelantar sorpresa. Mañana a las 14 horas versus un capítulo de media hora especial vamos a tener invitado de San Felipe que acaba de ascender, de clasificar la Copa Sudamericana. Así que vamos a estar con un hincha que va a estar contando qué le parece todo esto que ha pasado. Vamos a estar transmitiendo desde los exterior de la radio Juan Gomío para que la gente no solamente nos escuche sino que también nos vaya a ver. Salimos del estudio 2. Exacto. Diego, Víctor, nada más, feliz cumpleaños. Nos vemos la próxima semana. Pablo, nos vemos mañana. Eso fue todo. Adiós. Como cada jueves, Diego Espinosa y Pablo Ramos te pusieron al día con la actualidad deportiva. Sintoniza Versus, próximamente en Radio Juan Gómez Millas.